Dios te salve, Guevara. Lleno eres de alta gracia. No hay señores contigo. Bendito tú eres entre todos los valientes y bendito el fruto de tu idea y tu luz. San Ernesto de la Higuera, ruega por nosotros los soñadores, ahora y en la hora de la patria grande. Amén. Casa, un mediodía, vuelve Ernestito de la escuela. Lo recibe Rosarito, lo recibe Celia. Ernestito y el guardapolvo. ¿Sabés qué pasa, mamá? Que había un compañerito que no tiene y la maestra le dijo que si mañana no trae el guardapolvo, no puede entrar a la escuela. Su mantel quiere que todos lo tengan para que como el Gonet. El niño Ernesto Guevara, como tiene que estudiar, quiere que todos lo estudien para aprender a mirar. Corazón legendario, aguerrido y